Guachate, hijo de puta, mira cómo yo vengo. Como él corre camino, casi no me detengo. Pero cuando lo hago, es porque al coyote he dejado apendejado. En el suelo tirado, cueteado, macheteado. Los de las letrotas seguimos pelados. La bestia y la muerte camina a mi lado. Pero me vale verga, mi estilo no he cambiado. Vacilo con mi homeboy, siempre acelerado. Te dije, chapeta, la cosa está seria. Aterrado te encuentras allá en el Iberia. El uno y el hoyo fueron tu fracaso, mi homie bien locote, soltando plomazo. Sin tanto relajo, dándoles pa' abajo. Y así voy viviendo mi vida bien loca. También estoy consciente que al rato me toca. Y cuando ese día a mí se me llegue, tirando la mara, quiero que me velen. La rola del barrio bien duro que suene. En la vida y en la muerte, siempre con las dos letras. Que les quede claro que la mara se respeta. En la vida y en la muerte, siempre con las dos letras. Que les quede claro que mi mara se respeta, que la mara se respeta. Aquí en mi barrio respeta las leyes, y en ellas te entras, con ellas te mueres. No crean, cabrones, de que esto es un juego. Boteando chavala, yo hasta me despelo. Le reparto plomo como caramelo. Su alma yo mando a quemarse en el fuego. Yo soy un guerrero y vos un chaval, hijo de puta culero. Mi mara primero, por mi madre vivo, por mi barrio muero. Ese es el dilema, cruzando frontera. Ya somos mundiales, estamos donde sea. Hijos de la guerra hasta el día en que muera. En la vida y en la muerte, siempre con las dos letras. Que les quede claro que la mara se respeta. En la vida y en la muerte, siempre con las dos letras. Que les quede claro que mi mara se respeta. Que la mara se respeta. Mi mara se respeta, hijo de puta. Que les quede claro, por mucho que inventen, estamos bien organizados. Ni su mano dura, nosotros ha parado. Más leña al fuego, culero le han echado. Creen que encarcelarlo va a ser la solución. Se han equivocado, aquí tenemos corazón. Duro, muy firme, de plan y ladera. Pero no pendejos, caminamos con escuela. Rifándole bala al hijo de puta que la deba. Guachate como suena, sonrisas y llantos, hay clona mirada. Algunos hasta dicen que parece un poco rara. Estamos bien locotes, los homitos de la mara. Ya saben de dónde somos, centroamericanos. Estamos en todos lados, en todos los estados. Listos y preparados, reconocidos. Porque estamos bien armados, con UCIs y con AKA. A la verga los foricacas, también los latincacas. Y a todos estos chapetas, ya saben que no es broma. Ya saben que es la neta, you know what we from. You know what we claim. Mara salvatrucha, wearing blue, pañueleta. Que pedo, hijo de puta. La mara se respeta. En la vida y en la muerte, siempre con las dos letras. Que les quede claro que la mara se respeta. En la vida y en la muerte, siempre con las dos letras. Que les quede claro que mi mara se respeta. Que la mara se respeta. Un hijo de la gran puta, la mara se respeta. Un saludo ahí pa' mi homie de Pico, va. Mi homie de Janseba, de una la mara, hijo de puta. Aquí el 13 de Gangster, va aquí controlando con los big homies de la mara salvatrucha, man. Va, bicho puta, que le quede claro que aquí la mara es la que controla, man. Va. Big Mara salvatrucha, homie, Mr. Chori representando ese, va. Saludos allá a mis homies en Maryland, ese, va. Todas las pintas de los Simón, ese. ¿Qué onda, Stoki? ¿Qué pedo, Duke, va? Aquí la mara salvatrucha controlando, hijo de puta, que les quede claro que la mara se respeta. El killer de Abril Dandy soy, para que sepas. La mara, hijo de puta, ya saben quiénes somos, los locos del centro que andamos, hijo de puta. La mara, trucha, hijo mi, la mara. Simón, saludos, homie, que andan en la calle, hijo de puta. La verga, chaval. Simón, los culeros, patosos, también saben quiénes somos. Mari de la mara, somos, hijo de puta. La salvatrucha es tu control.